Antena 91 presenta la cuarta temporada de Al Fondo Hay Lugar. Con las participaciones estelares de Sol Frontini. Ay, muchísimas gracias. Yo sabía que vi primera. Me rompí el alma 3 años subiendo los programas a la web y llegando temprano. Mauricio Pladeliorens. Ok, pero se sabe que el orden de los productos no le importa en el resultado. La gente sabe dónde está el alma mater de este programa. Y Lapito. Por favor, noble irlandeses. Todos saben que este compacto musical lo levanto yo, mis amores. ¿Puedo saludar a mis pitofans? ¡Hola, pitofans! En producción están mis datos. Contáctense conmigo. Le damos la bienvenida al show más exitoso de la radiofonía. Al Fondo Hay Lugar. Hágame caso. Ajústese el cinturón y relájese. Nosotros hacemos todo por usted. Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Cuarta temporada. Ahora por la 91. Bienvenido. Ay, ay, ay, acá estoy. Te agarró rápido, ¿no estabas? Sí, listo. No, nadie estaba preparado, me parece. ¿Cómo estás, Sol? Bien, gracias, ¿vos? Bien, acá, tratando de pasar el tornillo este que hace. Dejá de decir la palabra tornillo, porque le dijiste 50 veces, no, y no exagero, ¿eh? Bueno, está bien, el friado, el fresco, el frescor. La gente habla, sí, fresco y batata. Es que las palabras vuelven, todo se reutiliza, nada, se pierde, todo se transforma, dice... El uruguayo. Alquimuño. No es ese. Drexler. El uruguayo ese, Drexler. Un cálido abrazo nos escucha siempre. Sí, hoy vienen Palo bien Alto, los, Estados Unidos. Vienen bien los cálidos abrazos porque hay un tornillo que ni te cuento. ¿Estás bien Basta con el retorno? Tornillo. ¿Estás bien con el retorno? Sí, estoy pensando. ¿Cómo te va, Mauricio? Bien, acá andamos. Tratando de pasar el frío. Pensando, tengo en la mente en un café de esos irlandeses, el que tiene coñac y Baileys y esas cosas. No. Bueno, no sé, es de alguna parte de un Europa. Un café negro. Hablando de una parte de Europa, hoy tenemos una banda que es de una parte de Europa. En efecto. Sí, una banda muy importante dentro de su país. Pero no nos adelantemos. No, pero viste cómo todo está conectado. Todo tiene que ver con todo. Vos elegiste a estos pechos fríos y trajiste el clima. Bueno, tenemos una consigna, señoras, bienvenidos. Tenemos una consigna, como todos los sábados, sí, para el día de hoy. ¿Qué es? Sí, yo la digo. A ver... Estamos... Rocky. Bueno, hola, ¿qué tal? Sí. ¿A qué año de tu vida volverías y por qué? Ajá. Mauricio, ¿a qué año volverías de tu vida y por qué? Hay muchos años de mi vida volvería. Si es así de hace poco, volvería al 2008, volvería al 2004. Y si es al así, 2001 para armar bardo, no, ir a saquear todo. Al 2000 para comprar dólares y propiedades que estaban baratas. Sí, o al 99. Claro. Y si no, bueno, de niño. Sería genial. Posta, sí, fuera. No, pero bueno, ahora los billetes tienen otra denominación. Claro. Y amortizados. No pasan por el cajero. Y si no, bueno, volvería, no sé, 93, 94, esa época de que sos niño y no pensás y en la... Y sos feliz, claro, básicamente. Tu vida se resume a conseguir un chocolate para después de comer, viste, nada más. O los muñequitos de Yoxa, por ejemplo. Uy, dije marca. Bueno, no importa, Dios, no existe Dios. Más. Bueno, señores y señoras, nos pueden contar... ¿a qué año de su vida le gustaría volver y por qué? A alfondohayrugar@hotmail.com, nos agregan el MSN, nos buscan en Facebook y todo lo que ustedes quieran. Y si no, entran en alfondohayrugar.com.ar. Sí, ahí nos pueden escuchar. Y no tengo el papel de los teléfonos, así que después se los paso. Está del otro lado. Dice. Hay una mano negra, me dice el pulpo. Ah, lo robaron. Una ventosa se quedó pegada por ahí. Lo robaron. Y bueno, tampoco el multimedio escapa a la realidad del país. No, por favor. Esto sigue siendo tierra argentina. Bueno, entonces comuníquese con nosotros. Ya estoy acá recibiendo los primeros mensajes. En un ratito los vamos a estar leyendo. Pero tenemos un especial del mes que hoy se termina. Tenemos un especial del mes que termina, en efecto. Es la de Carcero, bandas sí, que así como que marcaron una tendencia, un algo, que nos dejaron su super mega hiper archi hit y como que después se desvanecieron, como por ejemplo la que les voy a contar ahora. Sí, la que nos vas a contar ahora es como muy, muy de la época, en realidad. Es como que vos decís muy 2004 y suena esa canción que suena a morir. Sí, que se te pega y nunca despega y te moriste. Tal cual, sí. Bueno, señores y señores, vamos a hablar de una banda llamada Rasmush, o The Rasmush, porque después te voy a contar, tuve un problemita con el nombre también. Ah, mira. Bueno, es una banda de rock alternativo con elementos góticos y sinfónicos. No sé qué tiene sinfónico, pero bueno. Esa es la definición. Gótico sí, gótico tiene. Originaria de la ciudad de Helsinki, Finlandia. ¿Son finlandeses? Sí. ¿En serio son del queso? Yo pensé que eran de Noruega. Nacieron del queso y al queso van. Y al queso venimos. Están ricos. Fueron una de las bandas más importantes de su país, ojo. Igual como que no hay muchas bandas importantes. Por eso. ¿En Finlandia qué hay? Bueno, el grupo, como muchas bandas europeas nórdicas, cantan en inglés, no cantan en sus idiomas naturales nativos, claro. Como lengua madre. Hay que vender. Y llegan así a todo el mundo. Bueno, Rasmush se formó en 2001, cuando sus integrantes se conocen en una escuela y empezaron a tocar para un concierto de Navidad en ese tiempo. Como los del año pasado, la semana pasada estábamos hablando de Hugastán, que se conocieron también en la escuela. La semana pasada no fue a principio de mes, pero no importa. Bueno. Okay. Bueno, comenzaron a juntarse en un club, después en un club juvenil, en donde siguieron practicando y dando pequeños conciertos así al público, uh-huh. Y conocieron ahí a su manager, a su primer manager, Teja Kotilainen, o algo así. Ok. Bueno, alcanzaron su máxima popularidad con el álbum Dead Letters, Carta Muerta. En el año 2003, este disco contiene el tema Guilty, o como se diga, que estamos escuchando de cortina. Bueno, sacaron 7 discos. 2 de ellos recopilatorios. Muchos discos, muchos discos. Pensé ¿En serio? Pero sí. Que tiene un mercado tan grande Finlandia, para mí que no. Deben ser los únicos. A veces pasa que firman contrato por X cantidad, sí. Y después tienen que cumplir y ahí salen todos los recopilatorios. Y capaz la banda se separó y salen los recopilatorios. Y siguen saliendo. Tal claro. Cual. Esas son las disqueras que sí. Hacen tramoyas. Vienen a romper todo. Bueno, actualmente acaban de lanzar su octavo álbum de estudio. ¿En serio? Titulado, el octavo. ¿Ya llegaron a 8? El octavo, titulado homónimo. Ah, tardaron un poco. Tardaron 8 álbumes en ponerse. Es como que ya se acabaron las ideas. Cada uno llega de la forma que puede y mejor le sale. Bueno, curiosidades. A ver. Curiosidades muchísimas. En sus comienzos el cantante sería el baterista de la banda porque le aterraba el hecho de tener que cantar en vivo. Ah, pánico escénico se llama eso. Y su hermana Hannah Montana lo convenció de ser el vocalista, ya que a su parecer tenía una voz sobresaliente. Pero bueno, esa es una subjetividad de hermana sí, tal cual. Que la afectó para toda la vida. Bueno, la palabra Rasmush no significa nada. La banda ha dicho que el nombre es porque suena finlandés y es fácil de recordar. Otra corriente de pensamiento indica que tiene que ver con las palabras trash y mosh, que no tengo idea qué eran. ¿Qué significan? Sí, como un trash, como pero algo tochi medio... mochi, debe ser. Tochi moche. Algo en finlandés. Claro. Bueno, las plumas que lleva el vocalista de Rasmus en la cabeza son de cuervo. Así que el cuervo, un cálido abrazo, me está mirando. A todos los fanáticos de San Lorenzo. Sí, también. Nos escuchan siempre. Al viejo gasómetro, por siempre. Entonces vamos a volver, ya volveremos. Vamos a sacar ese supermercado. Sí, capitales extranjeros encima. Bueno. Y al parecer significa libertad. Nunca jamás me hubiera imaginado que una pluma de cuervo significa la libertad. No, jamás. Tal cual. Aparte jamás hubiese sido un pájaro con la libertad. Bueno, este pibe también tiene tatuado en el hombro izquierdo a la cantante finlandesa Björk. Ah, Björk. Sí, Björk. La misma que viste y calza en su hombro. Bueno, el D de The Rasmush fue agregado para que no los confundieran con un DJ sueco que se llamaba como... Rasmus. En efecto. In the Shadows es la canción finlandesa más escuchada de los últimos 10 años y tiene 3 videos diferentes. Sí, es verdad, yo me acuerdo. 3 videos diferentes, típico que hacen el US. Sí, el UK, sí, no sé. El que es para Europa, el que es para un sí, lado. Por continente, después hacen uno para África. O si no, la típica que filman uno primero cuando no tienen plata, después pegan claro, hit. Claro, claro, claro. Y ahí se ponen un super director Spielberg que les hace toda una cosa así re loca. En efecto. Señores y señoras, vamos a escuchar el super mega hiper archi tema conocido de los Rasmush llamado... In the Shadows. El mismo. We'll be right back. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa que todos quisieran ser cuando sean grandes. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar. Y mucha gente, sí, sí, dice como mucha gente se está comunicando con nosotros. ¿A dónde, Sol? Al 4392-1913, 4292-0107. Todos los días aparece un teléfono nuevo acá. Estamos, levantamos de al fondo del lugar, @hotmail.com. Ahí está en Facebook, están en MSN, al fondo del lugar.com. Ajá. Me encanta cuando te acordás de todo. Teníamos un vlog también, ¿te acordás? Sí, paga al fondo del lugar. Sí, un fotolog, bueno, un cálido abrazo a Cumbio que nos escucha siempre. Y la gente se va comunicando para respondernos qué consigna. ¿A qué año de tu vida volverías y por qué? A ver, quiero... Es muy cruel hacer esto con este frío. Yo estaba pensando. ¿Por qué? No sé. Me hace sentir mal, Nero. No, vos tenés un problema con la melancolía. Dejate que la melancolía vuelva. Venga a ti, te llene. Me lleva. No, a ver, ¿qué responde la gente? Bueno, Milton. Hagamos ping-pong, dale. Yo voy a tener una complicidad con los oyentes y les voy a decir desde lo más profundo de mi corazón que voy a hacer un esfuerzo sobrehumano para entender la letra de Mauricio. Te hice imprenta para que sea más fácil. Esto es Calibri. Bueno, Milton, volvería a 1999 cuando participaba en el centro de estudiantes de mi cole secundario. Fue una época muy copada e idealista de mi vida. Ah, qué lindo que la gente sea militante ya de chiquito, de colegio. Hay que poder, no todos estamos avivados. No, bueno, sí, porque generalmente uno cuando está en la secundaria... Yo estaba en la joda. Todos estamos en la joda. Yo no pensaba que había política. Es a mí. Sí. Es ruido de joda. Es ruido de joda. Yo tengo a Liliana que dice... bueno, nos saluda primero. Hola, chiquis. Dice que volvería a la secundaria, la etapa más divertida. No dice un año, pero bueno, la secundaria. Bueno, Natu. Volvería a 1995 para volver a ver la primera temporada de Chiquititas. ¡Ah! ¡Ah! Chiquititas. Yo no sé si vale la pena volver a un año para ver Chiquititas. O sea, la ves en YouTube. No, Natu, pero no es lo mismo. Porque estaba viva la mina esta, ¿cómo se llama? Romina Yang, querido. Romina Yang. Me estás hiriendo a todos. No, por favor. Mauro dice, volvería al 2002 para revivir mi último año de la secundaria. Parece que la secundaria pega, ¿no? Pega en punta. Toda la gente quiere volver a revivir. Solange, al 27 de diciembre de 2001 para ver a Racing campeón. Un beso, Solange, que esta semana cumple años. No, ya, pero no tenés que... Bueno, no dije feliz la. No la quemes. Dice, a los 16 porque fue cuando me empecé a mezclar sentimentalmente con hombres. ¿Quién? Deciré, dice esto. Volver al momento de que te empezaste a mezclar sentimentalmente con hombres. Sí, lo dijo muy sutil. Chicos, por favor. Hay para todo. Mayra, al 2008 cuando estaba en octavo grado... ¿Qué dice acá, loco? No. 4 al 2006, estás jugando ahí la lotería. Tomá, Nero, tenés problemas. Mayra, al 2008 cuando estaba en octavo grado y al 2006 al primer amor. Eso es una I, yo pensé que era un 4. No. Hay que hacerte la raya del renglón, me parece. Es un Y. Buah. Los mensajes que fueron llegando al 4392-1913, 4292-0107, a la página de la radio antena91.com.ar o a nuestra página alfondohaylugar.com.ar. Uh-huh. Bueno, ¿tenemos horóscopo? Tenemos horóscopo. Empiezo yo, ¿no? Me toca. Sí, me toca el mismo momento en el que la gente tiene que prestar atención. Abran las orejas. Escuchen que después cuando les pasan las cosas malas y buenas, no nos saben echan la bronca. Para qué lado salir corriendo. Sí. Bueno, Aries, a ver. Intenta escribir una canción para pegar en la radio y ganar su primer millón. El destino hace que se cruce con Chichi Peralta caminando por la salada. Aprovecha y le pregunta a Chichi, ¿cuál es el secreto del éxito? A lo que él responde, venderle el alma al diablo, sembrándola en usted una paradoja moral. Mira. Así que Aries, tenga cuidado con la gente que se cruza, los lugares donde a comprar. Pocas cosas me irritan tanto en un boliche como que pasen siempre la misma sombra, canción. ¡Sombra, Chichi! Tal cual, Chichi Peralta ya es algo... Sombra, que... no sé si decía sombra. Sopla, decía. Sopla el viento. Sombras, Daniel Agostini. Ya tenía esas canciones, viste, Corazón, Mi Vida, Cara Luna, ya está. Te morís. 1982 es eso, basta. Estaban en las Malvinas escuchando esa música. Bueno. Yo tengo Tauro. Sí. Dice... Compra pescado para todos en la plaza de su barrio y se clava una espina en las amígdalas. No, a mí me puede pasar eso en cualquier momento. No, Tauro. Esta semana es para Tauro. Sí. Bueno, compra pescado para todos en la plaza de su barrio y se clava una espina en las amígdalas. Se le cierra la garganta y lo viene a buscar el SAME. Para que usted no muera, la paramédica de la ambulancia le hace una traqueotomía molecular y le saca la espina. Los astros no entienden mucho de medicina, me parece. No, es que los hicieron el primer año como todo el mundo. Viste que todo el mundo CBC. Dice, voy a hacer medicina y ya. No me lo digas. Buah, no quise tocar una fibra. Ya la tocaste. Sensible en vos. Usted, como suele suceder, se enamora de aquella que le salvó la vida. Pero mire que justo, ¿sí? Taurino. Su amor será correspondido y en la noche volverá a comer pescado, pero esta vez no será para todos, sino para usted. ¡Aro! Bueno, Géminis. Son sutiles los astros. Géminis, se compra un suéter azul y cuando se lo va a probar se da cuenta de que la abertura del cuello no le pasa por la cabeza. Se le queda atascado en la cara y sale del probador enloquecido. Rompe todo y el que rompe paga, Géminis. Así que, salud, cuídese la pituitaria. Ay, ¿dónde está la pituitaria? Acá. Ah, está bien. Es bueno, pero soy de Géminis. Cáncer. Decide comenzar la dieta después de tantos lunes. Va a la feria de los domingos y compra paquetes de achicoria, lechuga, zapallito, hinojo y radicheta. Sin embargo, los astros aseguran que esta semana no es amena para empezar dieta. Los vegetales que compró no fueron lavados bien por el puestero de la feria y tienen agrotóxicos. Un saludo a Monsanto que me está escuchando. Se intoxica y le agarra diarrea de lunes a sábado. Se pasa la semana tomando té con galletitas de agua y queso magro. Qué divertido. Y no, bueno, pero hay que cuidarse. Los agrotóxicos. Bueno, ahí viene mi signo. A ver, Leo. Esta semana sus ganas de salvar al mundo son más fuertes que su voluntad de suicidarse. Nada va bien, pero ve la luz de esperanza cuando abre un paquete de papas fritas y encuentra un tazo de Angry Birds. Yo no sé. Los tazos volvieron. Siguen robando con los tazos, chicos. O sea, basta. Ya, los chicos ya entran en internet y juegan al counter y se matan entre ellos. Y la gente de las papas fritas todavía piensan que es divertido revolear una chapita de plástico. Y bueno, a mí me robaron la pistola tiratazos. Eso también es una pena. Es un trauma para toda la vida. Virgo, llega la época de su cumpleaños y usted quiere demostrar que su popularidad aún no ha decaído. Invita a todos sus amigos, ex, transas, compañeros de colegio y conocidos de redes sociales. Su casa se convierte en un aguantadero de parias, con tráfico de... Sí, la palabra parias denota edad en el horóscopo. Con tráfico de drogas y sexo. Y al otro día encuentra todo hecho un desastre. Sorpresa, se le tapa la rejilla del baño con vómito. Tiene que tirar soda cáustica y sus amigos le rompen el CD de Sophie Ellis Bextor. Ya agotado. Descontinuado. Terminamos, ¿no? Sí, en un ratito la segunda parte del horóscopo. Señores, lo que sigue. El fútbol de primera. Te perdiste. Tienes que empezar a abrochar las hojas si no se te pierde. No, si se abrocha, sí. No. Sí, te morís. Sí, te morís. Sigue la rewind. Hoy me toca hablar de una serie. Sí. Sí, de una serie que no es tan vieja, no es tan rewind, sí, pero bueno, se pasó hace 10 años, todavía se encuentra en YouTube, sí, un anime de los pocos animes que de la última década, de la década cero justamente, que obtuvieron así como un pico de popularidad. Estoy hablando de Cardcaptor Sakura. Yo no lo miraba, ya te lo digo, déjame bajarte todo esto. La. Cardcaptor Sakura. Sí. ¿Y cómo no mirabas Cardcaptor Sakura? No, negro, yo era pobre, yo estaba en la calle jugando. Te tenías que colgar del cable. Ni de poco y nada. Buah, te voy a contar entonces para vos que no sabes por favor, Cardcaptor Sakura. Soy todo oídos. Bueno, se cuenta la historia de una nena de 10 años. No. Una nena de 10 años de nombre Sakura, obviamente. Te morís si se llama. Bueno, escucha, mi mamá ve a Goku de Dragon Ball y me pregunta si es Dragon Ball ese, ¿viste? O sea, todos juntos. ¿Ese es Dragon Ball? No, más Goku de Dragon Ball. Bueno, no importa. Volvamos a Sakura. Vale. Sakura vive con su hermano y su padre en la ciudad de Tomoeda, obviamente Japón esto. No puede ser de otra manera este nombre. Una tarde después del colegio, Sakura está sola en su casa y escucha ruidos en el sótano. ¿Sí? Ajá. Así que baja a ver qué onda. Ahí se encuentra con un libro. Nadie en su sano juicio bajaría. No, todos escaparíamos, ella baja. Tiene 10 años, ojo. No cualquiera. Es una valiente. Aguerrida. Baja con el secador, así, para pegar. Bueno, ella baja a ver qué es lo que encuentra y ahí ve que hay un libro que en su interior tiene cartas estilo tarot, con la mala suerte de agarrar justo la carta del viento. Dile a la lluvia. Están los gatos ahí. Yo quiero volar y volar. Tras leer en voz alta la palabra que identifica la carta, viento, ¿sí? Todas las cartas son arrastradas y se esparcen por la ciudad. O sea, hace como una ventisca, como ese temporal que pasó acá en Buenos Aires, ¿viste? Hace unos meses, que voló todo, se hizo un tornado. ¿Sí? ¿sí? Y volaron todas las cartas. Del libro sale también una especie de peluche amarillo de nombre Kerberos, o Kero, como la puedo... Menos hojas, tenía de todo. Genial. Kerberos, o Kero, como lo apoda Sakura, que es el guardián de las cartas mágicas, y le informa a Sakura que su deber es capturarlas nuevamente, ya que ella se mandó el moco de esparcirlas por ahí. Con esta premisa se inicia la serie, que va tomando ribetes poco comunes para una serie infantil. Por ejemplo, Tomoyo, un típico nombre japonés, sí. No va a haber un Rodrigo, por ejemplo. Tomoyo, la mejor amiga de Sakura, tiene onda con ella y vive filmándola con la cámara. Lesbianismo. Tal cual. Sí. Y ahora, en otro cazador de cartas, viene de China con su prima a competir con Sakura, pero no solo por las cartas, sino por el amor de Yukito, el amigo de la hermana. ¿Yukito? Yukito. ¿Cómo se llama el otro? Yukito González. No. Pero no estaba en Sakura. Oji Junko, un cálido abrazo. No, mira la foto de Oji Junko. Te morís. La vamos a subir al Facebook del programa. Bueno, entonces ya ahora que venía a competir con Sakura, tiene onda con el hermano, con el amigo del hermano de Sakura. Uh-huh. O sea, también aquí hay como una homosexualidad. A todo esto, el hermano de Sakura también tiene una relación demasiado cercana con su amigo, ¿sí? Y posee también ciertos poderes que le permiten hablar con la madre muerta. Genial. ¿Quién pudiera? Homosexualidad y esoterismo todos juntos. Uh-huh. Un profesor de Sakura de 30 y pico tiene onda con una amiguita de Sakura que tiene 10 años. Pero basta. Llegamos a basta, la pedofilia basta. También. Y llega a comprometerse con ella para casarse en un futuro cercano. En fin, que bueno, pues la nena crece de golpe. Y a mí me va a querer. Desarrolla. Me imagino, claro. En fin, bueno, un cóctel de amistades extrañas, homosexualidad, pedofilia, soft. Qué oscuro, bro. Todos los dibujos eran... O uno es rebuscado y lo encuentra el ribete oscuro, y el dibujo es inocente, o el dibujo es oscuro. No, que estamos acostumbrados a los ositos cariñosos nosotros, que no vemos una doble intencionalidad. Seguro que tiene una doble intención igual. Sí, que son osos de los gays. ¿Viste que hay unos gays que son osos? Los chubis. Los chubis. Chubi checker. Bueno, la serie dura 30 capítulos donde no todo es lo que aparenta y se suman nuevos personajes más bizarros. El verdadero final de la historia se dio con una película que deja bien en clara algunas cosas que quedaron colgadas de la serie. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, la relación entre Sakura y Shaoran y algunas cosas así que quedan colgadas, como que voy a decir, ¿este para qué? ¿Tiene un final alternativo como todas las series? Sobre todo de anime y cosas así. No, pero difiere la historia en el manga, o sea, en la historia. Por ejemplo, le cortan una pierna. No, eso es muy, muy, muy sádico. Es para nenes. Ese final alternativo, como el coyote también, que lo atrapa al final. No, pero eso es falso, es completamente bueno, falso. Siempre hay algo falso. Son mentiras de internet que lo rompen después. Tengo unas curiosidades. Por favor. El nombre de Sakura se remite a la flor de Sakura, la cual es sumamente popular y apreciada en Japón. Es como una especie del ceibo, el ceibo japonés. Sería. Es como un árbol, ¿no? Sí, es un árbol que florece, unas flores rosas sí. Que florecen en primavera. Como botones. Claro, y en la época en la que florece, todos los japoneses hacen un parate en su vida y se van de picnic. A mirar los árboles, sí. Y quedan embobados por el sol. En Estados Unidos... y se les ocurren estas cosas. En Estados Basta. Unidos se censuró la historia entre la amiga de Sakura y el profesor. Uh-huh. También le cambiaron el apellido a Sakura, le sacaron el apellido original en japonés, que era Kinomoto. Sí. Como no daba poner Kinomoto. ¿Por qué? Le pusieron Avalon. Y Sakura Avalon. Que tampoco suena muy yankee, ¿eh? No sé, tenía que haber sido un Jagger, una cosa así. Bueno, en el episodio 5, cuando Sakura captura la carta del salto, pasa por una tienda de peluches donde se puede ver a Pikachu. Mira, así que ya existía. Ya existía, sí. Ah, okay. Ya estaban robando idea. Pokémon. me falla la línea cronológica de anime, ¿viste? Vienen robando, sí, hace tiempo. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora la canción de apertura de Sakura en español latino, ¿sí? La que pasó por si acá. No, creo que nadie entendería en jamás. En japonés no, porque no queremos que le empiecen a dar vuelta a los ojos desorbitados a todos. Convulsiones. Esta canción que se llama Yo te atrapo, tú me atrapas. Atrapémonos, Lon. Para siempre, lo que quieras, pues. 15 ornitorrincos de plata, 45 antorchas de platino, premio Ingrid Betancourt 2008, premio Las Toninas de Oro a mejor programa de interés general. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa más exitoso del conurbano bonaerense. Seguimos en Al Fondo del Lugar. ¿Te gustó la canción de Sakura? Sí. Te atrapo, sí. Nos atrapamos. Oh, yeah. Y bueno, así como... Sí, volado. Estrellas, como... sí, viento en la cara. Y sí, es que es como... viene la onda, es medio Sailor Moonesca. Esa sí. Onda así de nenas y colores y... Y burbujas. Tal cual. Sí. Bueno, Sol, contame... ¿Qué querés que te cuente? Fue muy Pancho Ibañez, ¿no? Sí. Está Pastor, chicos, Mauri. Yo les pido perdón. Sí, bueno, esa es una sección que a mí me gusta, que si fuera por mí yo la pondría toda la semana. Sí, yo también. Porque... Pero no se puede con todo, tenemos poco tiempo. Bueno, es una sección que está volviendo después de... ¿Sí? ¿Cuándo fue? El año pasado, del anteaño que no la teníamos. Sí, esta temporada es la primera vez que la hacemos. Bueno, es la sección en la que ustedes nos piden los temas que quieren. Uh-huh, esos temas que en las radios nadie pasa. Por supuesto. Sí. Y nosotros armamos el Top Ten, ¿no? Hoy con nuevos ingresos. Con nuevos todos, porque empezó de cero. Sí, salvo uno que resistió la salida del ranking. Sí, sí, sí, sí, tal cual, que está ahí firme junto al pueblo, ahí agarrado como garrapata de la piel de la música, no sé. Es perfecto, se lo remerece. Es más, yo estoy completamente de acuerdo. Ahora, yo voy a entender que las quejas que pueden surgir, porque obviamente que un top ten no va a dejar satisfecho a todos. No, pero ustedes pueden votar. Pero claro. ¿A dónde, Sol? Al fondo del lugar, @hotmail.com. Ah, me encanta cuando estás afilada así, despierta. Tengo algo afilado. Acá. Bueno, okay. Señoras y señores, vamos a escuchar el top 10 que te extrañamos mucho, mucho, mucho, mucho y que acá está. Este es el ranking semanal de Al Fondo Hay Lugar. Puesto número 10. Resistiendo la salida del top 10. En el puesto número 10, Lola Flores. ¿Cómo me la maravillaría yo? Pues justo de sobra tenemos para la decoración. Y mientras que yo voy largando, trabalengua sin parar, vosotras cambiaste un bando de vestido y de fachada. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Y cómo me la maravillaría yo? Puesto número 9. El Chavo, qué bonita vecindad. A veces no me lavo, ya con maldades, pero sin querer queriendo. Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad. Es la vecindad del Chavo, no va a traer ni un centavo, pero es linda de verdad. Puesto número 8. Tormenta, cebando mate. Rostros van y vienen, no sé a dónde van. Vivo mi parte de tiempo, voy a trabajar. La rutina nuevamente invade mi andar. Cebando mate con amor, hay fuego en mi corazón. Y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó. Puesto número 7. Monique Pardo. Caramelo. De nuevo, porque tú eres mi caramelo. Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo. Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo. Porque ahora sin ti solo puedo vivir. Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo. Caramelo, caramelo, no me quites mi caramelo. Puesto número 6. Yasuri Yamilet, haciendo Mi Nombre es Yasuri Yamilet. Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamilet. Te metes la discoteca en su Mercedes Benz. Te mete conmigo, te saco la gilet. Te dejo una ye, que no es de yeye, sino de Yasuri, Yasuri y Yamile. Puesto número 5. 31 minutos. Bailan sin cesar. Bailan sin cesar. Bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Que no baile César. Bailan sin cesar. Déjenme bailar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Yo quiero expresarme. Déjenme bailar. Puesto número 4. El marido de Adriana Aguirre, con su tema El Mala Leche. ¡Qué mala leche sos! ¡Qué mala leche sos! No servís para yogur ni pa' queso roquefort. ¡Qué mala leche sos! ¡Qué mala leche sos! No servís para yogur ni pa' queso roquefort. Leche cortada, inhabilitada, perjudicas a la gente y no te importa nada. Con tal de andar trepando, a todos vas pisoteando y a todos tus amigos en el camino vas dejando. ¡Qué mala leche, leche, leche cortada! Puesto número 3. Ya entrando al podio de los tres primeros. Esto es La Picadura de la Cobra Gay. Ayer viendo la tele te quedaste dormido y notas un escozor a la altura del tobillo. Si te hubiera visto entonces no te hubiera conocido. Vaya pinta de marica, te he clavado sus trenzas. Picadura de la Cobra Gay, si te pica te vuelves gay. Picadura de la Cobra Gay, si te pica te convierte en gay. Picadura de la Cobra Gay, si te pica te vuelves gay. Puesto número 2. Antes de llegar a la cima del top 10, se encuentra Gaviota con Hijos para ti. Tengo un peluche en mi alma. Peluche en el alma. Hijo, te escribí. Para ti tengo un peluche en el alma que nunca se acaba. El amor de madre tiene forma de peluche. No sé si mi peluche es de trapo, de repente un poco viejo, gastado. Tal vez sea un pirata con un solo ojo y una pata de palo, una mano de garfio. De repente es un peluche en forma de pelota y se parece a la pelota de tu ídolo Claudio Pizarro. Te la di para que juegues a tu antojo. Siempre, mijito, tendré para ti un peluche en mi alma. Puesto número 1. En el podio de este top 10 indiscutido, el Chip Torres, haciendo Tú me pixeleas. La morra que me late, trabaja en Pericentro. Me lanzo en Montergini pa' ver si me la encuentro. La vi en HD cuando la conocí. Mariposas de pixeles fue lo que sentí. Hey chiquita, te invito a una cita. Quiero que descubras la mera chiptonita. Dame el update de tu corazón pa' darte con toda mi resolución. Resolución. Tú me pixeleas, mami. Tú me pixeleas. Sé que muchos te están dando spam. Yo te ofrezco un lugar en mi memoria RAM. Tú me pixeleas, mami. Tú me pixeleas. Auxilio, auxilio, socorro. Ya no aguanto por bailar con tus chamorros. Tú me pixeleas, mami. Tú me pixeleas. Este fue el ranking semanal de Al Fondo Hay Lugar. En el aire, Al Fondo Hay Lugar. Un programa para yetis, culeros, sommeliers de cerveza, imitadores, Charlie García, maduros, plagiadores, señores incógnitos. Al Fondo Hay Lugar. Un programa para todo el mundo. ¿Seguimos? Sí. En Al Fondo Hay Lugar. Y cada vez más mensajes y más mensajes y más mensajes, pero los vamos a leer un ratito. Lo acabo de dictaminar recién. Gracias. Sigamos con el horóscopo y después leemos los mensajes porque siguen llegando y no doy abasto para escribir. Si no, te tengo que hacer letra cursiva y te va complicado. ¿Sabes qué? Bueno, ¿quién sigue? ¿Libra? Sí. Ah, hola, ¿qué tal? Bueno, Libra, motivado por una amiga, decide empezar a ir a clases de merengue. Se siente en su salsa y baila, baila como un terremoto, hasta que en un descuido se hace una fractura expuesta de tibia, fémur y peroné. No desespere, libriano, que lo mejor siempre está por llegar. Aparte, Libra tiene las dos balanzas y siempre balancea lo malo, lo bueno, ¿no? Perdió el equilibrio, entonces. Ah, no, es como la justicia, que está ciega, pero en realidad le sacan la venda. Ay, Dios. Chicones, hola, chicones. Viva Perón, dale. Escorpio. Su padre, que está aprendiendo a usar internet, se come el verso de una página para agrandar el pene. Cuando usted enciende la compu, se encuentra con 30 viruses. ¿sí? 45 troyanos, Spyward, Spytech, Spygirls, en fin, toda la inmundicia que se puede imaginar en un disco rígido. Llama al técnico que le hace backup, pero pierde los MP3, los JPG y los BMW. Uh-huh. Sorpresa, se le llena la caja de la se le llena la casa de gorgojos. De mariposas de píxeles. Sagitario. Se pone de novio con una persona que conoció por Fotolog. Todo va sobre ruedas hasta que su pareja descubre que su ex lo agregó a sus Fs. Se arma alto bardo, pero remonta el barrilete en un acto de valentía al desactivar su cuenta. Ay, por Fotolog. Por Dios. Los otros no tienen tiempo, date cuenta. No, no, guau. Capricornio, le imprimen mal el código de barras de la boleta de su celular. Usted lo paga sin darse cuenta que en realidad está abonando la factura de otro usuario. Uh-huh. Le cortan el teléfono por moroso en el pago y lo mandan al veraz. Los astros recomiendan utilizar la portabilidad numérica y cambiar de empresa. Ah. Trabajo, descubre que su jefe es gatero y le gustan los travesaños. Vale, vale, vale. Está bueno para ¿cómo se dice? Chantajear. ¿Chantajear a quién, al jefe? Al jefe, si es gatero. No, no, chicos, este programa es todo legal. Acuario, finalmente consigue ese trabajo que siempre soñó. Ese trabajo que le permite desarrollar todo, todo, todo lo que usted sueña, todo su carisma, su mejor arma. Trabaja disfrazado de Barney en el tren de la alegría. Todos se ríen de usted y nadie entiende su felicidad. Lo colman de odio y un día, metralletas y disfraz mediante, arremete contra todos. Tranquilo, oh. Acuario, todos tenemos nuestro día de furia. Ay, esas cosas de junio. La gente a uno no lo deja hacer, date cuenta. Es muy junio. Esta sociedad te reprime. Basta. Bueno, narcotrosca que sos. Piscis. Sí. La constelación del cometa Pegaso advierte que esta semana le van a poner un barbiturco con su vaso. Usted... Hay que tener cuidado con eso. Sí, hay que tener cuidado. Usted no se dará cuenta y pasará la noche re loco, dicen los astros, así textual que vas a pasar la noche. Ajá. Re loco. Se aconseja no tomar de vasos ajenos ni aceptar bebidas de extraños en caso que quiera evitar pasar por esta situación. Salud, las manzanas que compró estaban arenosas y le dan diarrea. Los astros parecen las madres. ¿Por qué? Porque tu madre sí, me dice, recomiendan no tomes de vaso desconocido. Y te ponen barbiturcos y te morís. Te morís y te ponen barbiturcos. Bueno, ¿leemos los mensajes? Sí, mensajes que fueron llegando al fondo del lugar @hotmail.com, al MSN, al Facebook. Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tienes esos de ahí y estos de acá. Ah, bueno, opa, un montón. Te dije que teníamos muchos. Nuestra querida y nunca bien poner a prima teta, que hace mucho que no veo. Al 2008 le gustaría volver porque conoció mucha gente nueva con la que se siguió llevando. Hola. Sí, sí, sí. ¿Sigo yo? Sí, sí, sí, te estoy escuchando. Ah, bueno. A Yolia, a 2009, en Corrientes no tuvimos clases casi todo el ciclo lectivo y me la pasé de joda. Qué cosa. Qué, oh, qué lindo. Qué cosa. ¿Qué año cosa fue eso? Esta gente que no quiere estudiar. ¿En qué año ¿Lo fue? Bien ¿Qué tuvo? ¿Qué fue? En 99. Ah, sí, en una época jodida. Un cálido abrazo a Matilde Menéndez, que nos escucha siempre. Él pudo no haber hecho todo, pero quiso mucho. No, por favor, que me tengo que meter la mano dentro del pantalón. Por favor, por favor. Martín, al 2002... Porque fue para mí un año de sexo, drogas y rock and roll. Ah, oh, qué... Cada uno valora diferentes cosas, eso sí. También, y bueno, también nos escucha gente que escucha Justin Bieber, y puede ser también. Un cálido abrazo a Justin Bieber, que nos escucha siempre. A las Believers, que son sí. una ola para ella. Vamos en cualquier momento nos vas a hacer TT en Twitter, las Believers. Sí. Believers loves al fondo del lugar o algo así. O love. Creo que seguimos, Mauri. Sí, yo tengo más mensajes. A ver. Bueno, yo tengo... Estás ahí. No me mirás, loco. No, me mirás. Sí. Yo me pongo mal, me pongo triste. Es que yo voy y vengo todo el tiempo. Tengo a Francisco que dice que volvería al 2007 sus dulces 17 en cuarto año, que era la Regina George de la escuela. Fue hermoso. ¿Quién es Regina George? No desconozco. Ahora le voy a preguntar quién es Regina George. Seguro que es una de Glee. ¿De qué? ¿No es la de Glee? No, no, no, me suena, no, Regina, no, le da nombre no me sabía. ¿Qué? Bueno, no importa. Sí. Sí. ¿Yo qué? Ya tengo todo, ¿tenés todo vos? Ya? Bueno, entonces leo yo. Ah, estos me faltan. Bueno, leo yo uno. Marisol dice, me quedo en esta época porque la estoy pasando muy bien. Es la primera persona muy que bien, dice... Muy bien, muy bien, esa es mi niña. Que se quedaría en el presente. Muy la está bien, pasando muy bien. Si no, cuando era chiquita, que no había responsabilidades y no te preocupabas por nada. A ver, Leo, volvería a 1990. Es como que hace mucho, ¿viste? Sí. Pero no, es mentira que hace mucho. ¿Qué dice? A visitar a mis primitos, a Chascomús. Ahora estamos peleados. Hubo los problemas, chicos, perdón. Belén dice, volvería a 1993-94 para jugar a la pelota todo el día y mirar a los supercampeones, los caballeros. Y mi viejo tenía un kiosco roticería. ¡Qué genial! ¿Para qué es largo? Y comía golosinas y me quedaba hasta tarde los findes haciéndole compañía a mi viejo y cagándome de risa de las boludeces que decían los borrachos. Muy buena época, una feliz infancia. la pasó bien, Belén, en 1993-94. Florencia, al año pasado, volvería el año pasado, agosto, de un mes, qué preciso. A mi viaje de egresados, dice. Hay gente que se va a viaje de egresados. No, egresado, se fue a viaje de egresados el año pasado. Yo todavía sacaba fotos con las cámaras de rollo. Con el cajoncito. Sí. Es más, me fui por una empresa que ni existe seguramente, pero bueno. Ninguna, ya dejaron de existir todas, las de nuestra época. Compañía, bueno, por ejemplo. Lo que sí existe es una banda que tengo acá. Ah, dijiste especial del mes. Sí, especial de la década cero, lo retomamos ahora. Con una banda que tuvo como un hiato. ¿Viste? Que es como un, no me mires con cara de que no sabes de qué te estoy hablando. Tuvo como una época en la que se tomaron un receso. Sí. Sí, y después volvió hace muy poquito, el año pasado recién. Uh-huh. Y bueno, ahora están. Es como muy, muy característica de la década cero. Ajá. Estoy hablando de System of a Down o caída del sistema, que debe ser, ¿no? Pues sistema, down es caída. O el sistema para abajo. ¿No? Sí, caída del sistema. Me están haciendo que. Me dicen que sí, del otro lado de la pecera. System of a Down. Los pescaditos. Escuchemos un poquito de lo que suena. Sí, tenían varios, tenían boom, boom. Como un calorazo que nos escucha siempre. Bueno, tenían... Neco es. Necro. Necro. Tenían muchos temas que eran todos así, diría mi viejo, ruido a lata, ruido a cacho. A rock. Claro, satura, viste, el búmetro te llega hasta el rojo satura, de arriba. Satura, satura. Satura Car Captor, que lo hicimos un ratito. Fritura, hace fritura. Les voy a contar de System of a Down, que es un grupo de new metal. Uh-huh. New metal es típico género de la década cero. Linkin, sí. Park, System of a Down. Que se inventan géneros para encasillar la música, sí, en las décadas. El metal ya existía y le metieron new para que era en nuevo. En los 80 pasó mucho. Sí, en los 80 hay para cortar tela. Uh-huh. Nacieron en Los Ángeles, la banda. la banda, no ellos. Los Ángeles de Charlie. Sí. Desconozco dónde nacieron, en alguna clínica seguramente. La banda está formada por 4 integrantes de origen armenio. Sí. Mirá qué loco, ¿sí? A mí me decís armenio y pienso en restaurante Palermo Hollywood. Se llaman... No te gusta nada vos, así que... No, voy... Seguro comen con alguna cosa rara, ¿viste? Dice que, no sé, con palito. Lo más raro es la batata, por ejemplo. No me gusta la batata. ¿Lo ves? No, y bueno, no me gusta. Puede gustar. Yo soy de la papa. Me gusta la papa. Sí, dale. Bueno, la banda está formada por... Menos mal que son 4, porque si no estaría hasta mañana diciendo los nombres. A ver. Serge Tankian, Daron Malakian, Yabo y Yabo... ¿Chabu? Yabo Odavihan y John Dolmayan. Son todos deportistas, ¿no? De las Olimpiadas. No, son todos armenios. Los tres primeros tocan juntos desde 1993 en un grupo llamado Soil. Pero finalmente se pasan a llamar System of a Down por un poema del cantante. Ajá. En 1995. Así que tienen su escribió parte. Un poema y le puso sistema para abajo. Sí. Se ve que fue a ANSES y se cayó el sistema. Y eso le inspiró un poema. Hizo 8 horas de cola como yo cuando me lancé. Y no tenía la clave. No fiscal. Tenía claro. Null. Se le unió el baterista Dolmayan, el nombre de Pokémon. Tío. Dolmayan, yo te elijo. ¡Habibi! Y sus explosivos shows en vivo empezaron a llamar la atención y el conocido boca a boca. ¿Explotaban los shows? Claro, en esa época sí. Se permitían las bengalas todavía. Claro. El productor Rick Rubin les consiguió un contrato en septiembre de 1997 con su sello American Records. Uh-huh. Muy jugado el nombre. Sí, de sello. Sí. El álbum debut salió en 1998 y enseguida fueron rotulados bajo el movimiento de bandas como Korn y Deftones. ¿Cómo le gusta rotular a la gente? Sí, a los periodistas, esa cosa. Sí. No deberían existir más. No, vamos a matarlos a todos. Sí. El éxito llegaría con el disco Toxicity, ¿sí? El cual fue multiplatino. ¿Qué significa Toxicity? Toxicidad. Rocky. El cual fue multiplatino en una época de paranoia en Estados Unidos porque el álbum salió a la venta una semana antes de los atentados del 11 de septiembre. Con el Anthrax salió a la venta. No, es anterior al Anthrax. El Anthrax fue posterior. ¿No era de lo mismo? No, fue después del 11 de septiembre. Mm. Cuando estaba vivo Bin Laden todavía. Podía... Bin Laden está en la Patagonia. Esa es la única verdad. Está tomando mate con Hitler. El disco siguiente se llamó Steal This Album. Sí, sigue este álbum. No, Steal, de robar. O de acero, no sé qué es Steal. Bueno, no importa, negro, dale. Yo busco gente que sepa inglés del otro lado sí, de la pecera. Sí, no hay, me responde. Este álbum fue compuesto por canciones previamente descartadas que decidieron relanzar ya que las versiones originales circulaban en internet. O sea, hicieron como una movida. Uh-huh. Entre 2004 y 2005 la banda produjo un álbum doble llamado Mesmerize Hypnotize. Sí. Que fueron publicados por separado. Ambos fueron número uno en 2005 y las críticas fueron favorables. Cortes como BYOB... Le levantaron el pulgar. Sí, no, sí. Existe que no son tan malos los periodistas. cortes como BYOB con su famoso estribillo ¿Por qué el presidente no va a la guerra? Eso decía la canción. Muy profundo. Muy, la onda armenia pegaba. Confirma que los muchachos seguían con la temática antibélica, ¿no? Después de este disco doble se tomaron un periodo de receso donde, por supuesto, aparecieron las carreras solistas. Uh-huh. Finalmente volvieron en junio de 2011 para un tour por festivales europeos. Hicieron una gira que los trajo a América del Sur, pero de nuevo disco todavía no hay novedades porque, según ellos, quieren hacer las cosas tiempo al tiempo. Te escuché decir curiosidades, me parece. Sí, las tengo acá, las tengo acá. El video de Boom sí. fue grabado por el director Michael Moore, ¿sí? El famoso creador de Bowling for Columbine y Fahrenheit 911. Mira vos. La temática del video gira en torno a la invasión de Irak a Irak en 2003. Uh-huh. El disco Still, this album, no tenía el librito delantero que tienen todos los CDs. O sea que si agarrabas el CD, con la caja cerrada podías ver el CD adentro. Uh-huh. O sea, no tenía el booklet, lo que se dice. Después de lanzar este disco, el batero decidió dejarse crecer el pelo. Trascendental. Bueno, hay que contar las curiosidades. Vamos a escuchar ahora una canción de System of a Down muy conocida. Todos nos acordamos de ese video en el ring de box. La gente ahora decimos todos, Iguachu. Iguachu, vamos a escuchar Iguachu. Lo vamos a cantar en argentino todos acá dentro del estudio. Esto es System of a Down y una comida que debe ser armenia también. Se llama Chop Suey. ¿Qué cosas, esos separadores que desempolvaron? ¿Te das cuenta? Nos ponemos de acuerdo con el pulpo para esas cosas. ¿Sabes qué? Estaba fijándome. Sí, fijándote. Acabo de cerrar ya el Facebook, pero me quedó un mensaje abierto y como, bueno, ya no lo podríamos recuperar la próxima vez, quiero leerlo ahora. ¿Algo más? No, ¿otra introducción? Yo tomo las decisiones yo. Dale, negro, dale. Bueno, respondiendo a la consigna, ¿sí? ¿A qué año volverías y por qué? Sí. El mensaje que nos quedó colgado de Johnny, que dice que se quedaría ahora con su novia. Así que date cuenta que nos escucha gente asquerosamente déspota, sí. Gente romántica, gente... Es un programa para todo el mundo, sí, yo lo dije siempre. Lo dice en el Facebook, tal cual. Bueno, llegó el momento de despedirnos. En efecto, les queremos contar, antes de irnos, que el próximo especial del mes es Eurodance. Sí, ¿qué es Eurodance? ¿Qué es Eurodance, Mauricio? Contanos un poco. Es la música que bailábamos todos en los 90. Sí, es música de los 90, música así como inflando la mermelada. Claro, es como el punchi punchi de los 90, del principio de los 90, 94, 95, hasta 98, ponele. Uh-huh. Esa música bailable tan característica. Sí. Pi, pa, pa, para, po. Por ejemplo. Esa, una cosa así. Bueno, ya les abriremos el abanico el mes que viene, septiembre, que viene la primavera, viene el Eurodance, Eurobeat. Qué lindo, sí, vamos a empezar por esa música para empezar a calentar motores. Sí, motores para el verano, sí. Tal cual, sí, carburando. Sí, sí, sí. Vamos a hacer. Un cálido abrazo a toda la gente carburando que nos escucha siempre. Domingo a la mañana te morís. Sí. Te morís. Bueno, señores, nos despedimos, nos dejamos con el habitual chau chau de Al Fondo del Lugar. Se quedan en compañía de La Quijada. Se quedan en compañía de Quijada. Recuerden que pueden entrar a alfondodelugar.com.ar. Cualquier duda, cualquier consulte a su médico. Ahí tienen el archivo de programas y también pueden votar los temas del Top Ten y también pueden, qué sé yo, saludarnos, pueden mandarnos a un desayuno a domicilio. Ah, no vendría nada. No. Señores, nos vemos el sábado que viene en esto que hemos dado a llamar Al Fondo Hay Lugar. Chau. Otro programa ya se terminó. No es momento de andar entristeciéndose. 7 días más ya se pasarán. Ya a las 9 al fondo hay lugar. Te cansaste de escuchar otras radios. Buscaste algo que fuera de tu agrado. Luego de recorrer todo el dial y la internet, encontraste lo que buscabas. Sabemos que el programa pasa pronto, pero quédate tranquilo, seas tonto. Si es que nos extrañas, si tenés ganas de más, en el sitio web están los programas. Otro programa ya se terminó. No es momento de andar entristeciéndose. 7 días más ya se pasarán. A las 9 al fondo hay lugar. Es tiempo ya de abocarse a la fiesta. No hay que parar, vamos, ponte a descorchar. Sábado a la noche, no hay tiempo de reproches. Desde aquí te decimos chao otra vez.